Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, ya están con nosotros Sabina y Omar Castañeda. Los dos son muy jóvenes, muy talentosos, realmente con una trayectoria impecable dentro de la música. Para mí es una alegría inmensa recibirles acá en La Rayuela. ¿Qué les digo? Yo tengo hasta un poco de nostalgia. Les he conocido desde bastante jovencitos y el ver crecer a estos dos jóvenes talentosos, los dos son hermanos, me da alegría, me da nostalgia verles ahora ya pues realmente haciendo sus vidas ya profesionalmente en la música, en el canto. Vamos a conversar con ellos la mañana de hoy. Quiero enviarles un abrazo fuerte con el respeto, la valoración que tengo para su profesión, chicos, para su arte. Y bueno, nada más, solo decirles bienvenidos. Es muy grato para mí recibirles en mi programa. Un abrazo a la distancia. Sabina, Omar, bienvenidos a La Rayuela. Gracias por estar aquí. Les escucho, saludemos y comenzamos a conversar. Mi Bachita querida, ¿cómo está? Para nosotros es un gusto estar con usted, una persona que nos ha estado siempre siguiendo, siempre apoyando. Dios le pague, estamos aquí, estamos para ustedes que han sido público y personas que nos han ayudado a compartir lo que hemos hecho. Así que para mí personalmente es un gusto y el cariño que le tenemos aquí en la familia es gigante. Muchísimas gracias, muy generosos ustedes, Xavi, totalmente correspondidos. Omarcito, buenas tardes, no, buenos días. Bienvenido a La Rayuela. Mi querida Bachita, yo muy feliz, nosotros muy feliz de poder estar acá. Es un gusto para nosotros estar en un programa muy lleno de cultura, con usted que ha sido una persona muy importante desde el inicio de nuestra carrera, siempre apoyándonos. Palabras muy lindas, muy bonitas que nos ha dado siempre. Es un gusto para nosotros estar aquí haciendo musiquita y conversando. Mil gracias, Omarcito. Bienvenido siempre. Vamos a iniciar precisamente con la historia de ustedes, chicos. Y claro, sería bueno que nos comenten un poquito cómo nacen en la música, ¿no? ¿Qué pasó? Es decir, cuando eran chicos, ustedes ya sentían que había una afición por la música, por el canto, o simplemente ya cuando eran más grandecitos hubo alguna influencia en ustedes para que lo hagan, para que entren al mundo de la música. Cuéntenos, por ejemplo, un poquito de la infancia de ustedes dos. Estamos en una conversación abierta, afectuosa, así es que les escuchamos. Tome la palabra el que pueda, el que desee. Yo voy a hablar, porque mi niño siempre me dice, habla tú, él es de pocas palabras, él habla con su guitarra. Perfecto, muy bien. Bueno, te escuchamos. Yo creo que nosotros siempre hemos estado inmersos en la música, ¿no? En el arte en sí, porque nuestras familias, bueno, nuestra familia, siempre mi papi era muy pegado al arte, a la cultura. Y, bueno, por el trabajo de mis papás, nosotros siempre viajábamos de un lado al otro, por el Ecuador, entonces también nos enamoramos de nuestro país, nos enamoramos de los paisajes, de las carreteras, de lo que hacen en cada provincia a la que íbamos, y eso yo creo que influyó bastante. Entonces nosotros crecimos con Carlota Jaramillo, con los Benítez, claro, de Valencia, y después yo creo que estudiar la música, ir investigando todo lo que tiene nuestra música y nuestra cultura musical, nos enamoró, o sea, y comenzamos desde chiquitos. Yo canto desde los 7 años. Yo de chiquita en la escuela siempre dije, porque primero comencé con la guitarra, pero después dio más el canto. Dio más el canto. Entonces yo estaba aprendiendo guitarra y era la más chiquita. Yo tenía 5 años, 6 años cuando estaba en un instituto aprendiendo guitarra. Pero como era la más chiquita, no me paraban asunto. Claro. Entonces, poco a poco fue como que me fui apegando más a lo que era cantar. Y yo creo que comienza por mi lado, ¿no, ñaño? todo comienza por mi lado. Estuve en el colegio La Providencia. Bueno, yo siempre fui mucho de escribir, de que un poema, y yo era así, o sea, desde chiquita yo siempre fui así. Entonces, yo estuve en el colegio La Providencia y ahí hacían lo que era las noches de talento Providencia. Oh, qué Entonces, lindo. ahí es donde comienza. Yo siempre era la clase de música, era lo mejor que podía pasarme en mi día. Y me acuerdo que mi profe Pepito Díaz, que era en ese entonces, me decía: Sabi, ven a audicionar para la noche de talentos Providencia. Bueno, audicioné y yo siempre era al lado del profe, ¿no? Yo igual era del coro de la Providencia. Entonces, llegó el momento en el que ya me tenía que presentar. Y me presento cantando la canción de los Andes en el teatro del colegio, que es un teatro muy imponente, la verdad, es muy lindo el teatro del colegio La Providencia. Y yo me acuerdo que tenía miedo, yo temblaba, ¿no? Hasta ahora yo antes de presentarme, tiemblo cuando voy a salir. Y solamente entré, me paré en la mitad del escenario y comencé a cantar. Y cerré los ojos porque estaba muy nerviosa, demasiado nerviosa. Cuando acabó la canción, abrí los ojos y vi a la gente parada, en las hermanas, llorando. Y todo el mundo decía: felicidades, felicidades. Y yo creo que ese fue el gran paso. Por Prácticamente fue mi primera supuesto. presentación ante público, porque siempre yo cantaba entre familia, como por hobby y así. Entonces, ahí comienza todo. Qué lindo. Mi ñaño empieza a tocar igual a los 7 años la guitarra, poquito a poquito, y poco a poco fuimos los dos acoplándonos, porque yo al inicio tenía mi marco musical, pero mi marco musical, mi ñaño no era parte de mi marco musical en ese momento. Y poco a poco él fue integrándose y aprendió mucho, porque mi ñaño es un estudioso de la música. Él se acuesta con su guitarra, él se despierta y está con su guitarra, con sus partituras. Con decirle que los temblores, lo primero que él coge es la guitarra y las partituras ¡Qué para salir. maravilla! Pero claro, es lo más cercano a su corazón, además imagínate, su compañera, ¿no? Qué maravilla esto. Cuéntame, y bueno, en lo que se refiere a ustedes tienen formación académica, bueno, Omar, sé que sí, pero tú igualmente estudiaste canto, cuéntanos un poquito, Sabi. Claro que sí. Igual yo estuve, bueno, yo quise entrar al conservatorio cuando era muy chiquita, cuando tenía 5 años, me parece. Sí, cuando tenía 5 años y no me admitieron porque no sabía ni leer ni escribir. Claro, muy chiquita. Entonces, sí, demasiado chiquita. Y ahí fue cuando ya me fui por el instituto y estuve pues buscando, porque siempre hemos sido muy afines al arte. Seguí canto, seguí guitarra, pero como le digo, la guitarra no es mi fuerte, yo me quedé ¿Ya? ahí en la guitarra. Tuve profesores, entre ellas una gran maestra que yo le llevo mucho en mi corazón, mi profe Gaby Cáceres, una excelente maestra, y de interpretación también el maestro Luis Pantoja, que es integrante del Mariachi Sol de Plata, que es, por no decir, el mejor mariachi que tenemos aquí en el Ecuador. Y así he estado en clases, en talleres, y sobre todo, yo creo que también lo que es muy importante en los músicos ecuatorianos es el hecho de leer y saber de dónde venimos, ¿no? Entonces, me gusta mucho el hecho de buscar, de saber qué es el pasillo, por qué, porque eso te da una carga emocional. Y yo soy bien patriota, pues con eso. A Claro, mí me claro. encanta. Y yo siento que tengo la meta y tengo esa bandera de decir a mi generación que escuchen esto porque es muy lindo. Y bueno, yo desde a los 15 años lanzo mi primer CD, que fue un regalo de 15 años. Y yo desde ahí decía, no, es que tienen que escuchar esta música porque es hermosa. Y bueno, yo espero haber hecho en ese dado un buen trabajo porque ahora yo ya tengo, cumplí justamente el sábado 24 años y ha sido un camino en el que nunca he soltado la música ecuatoriana porque esto es algo que debemos tener todos. Debería ser, o sea, en las escuelas lo primerito que nos deberían enseñar es esto. Porque es nuestra bandera, es nuestra carta de presentación. Claro que sí. Justamente, fíjate, yo creo, Xavi o Omar, cada vez más las nuevas generaciones están integrándose a estos proyectos, ¿no? De música ecuatoriana. Y cuando decimos música ecuatoriana, no solo hablamos de pasillo, hay una cantidad de géneros, una cantidad de ritmos, pero pues lo importante de esto es que yo creo que nuestra autoestima está, ¿qué te digo?, volviendo al sitial que siempre debió estar, porque también hay que decir las cosas como son. Si hemos ido con algo cargaditos de algunos complejos de inferioridad que nos han detenido, nos han anclado referente a la cultura. Hoy, más que nunca, yo creo que hay mucho talento, muchas capacidades. Y por supuesto, hay generaciones nuevas que, sin lugar a duda, leen música de manera formidable, la interpretan, componen y además investigan nuestra música. Por lo tanto, yo creo que estamos por buen camino. Chicos, vamos a seguir conversando, pero me gustaría escucharles también. ¿Nos pueden compartir un tema? Cuéntenos un poquito, ¿qué tema podrían interpretarnos ahora? Bueno, vamos a hacer un pasillo muy lindo. Yo creo que este es uno de los pasillos insignias de nuestro Ecuador. Este es el pasillo Pañuelo Blanco. Así que, bueno, espero que estén disfrutando y que les guste esta música. Adelante, les escuchamos. Miraba un día el pañuelo blanco que secó tus lágrimas y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento con perfume de amor. De mi pasado triste que no volverá. Con perfume de amor, de mi pasado triste que no volverá. Pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento. ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? En el momento de mi despedida y tú me ofrendaste un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento. ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? casi olvidarte. ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¡Qué hermosura! Amigas, amigos, estamos escuchando a Omar y Sabina Castañeda. Bueno, este es un pasillo de los clásicos, un pasillo importante dentro del repertorio de música ecuatoriana, El Pañuelo Blanco. Omar, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, hay un momento en que me parece importantísimo para tu carrera, y es en el cual pues te invitan realmente para que formes parte de algunas presentaciones de el grupo Quimera, un grupo realmente muy reconocido con una trayectoria impecable acá en el Ecuador. Cuéntanos un poquito qué significó, qué significa eso para ti, porque acuérdate que, claro, momentos difíciles para el grupo, momentos difíciles para la música en nuestra ciudad, en nuestro país, después de que Pedrito Granda nos dejara, ¿no?, falleciera. ¿Qué significó esto en tu carrera? Y por otro lado, cuéntanos cómo se dieron las cosas. ¿Tú ya les conocías? ¿Qué pasó con eso? Así es, mi querida Bachita. Bueno, lastimosamente, hace unos 2 añitos nos dejó Pedrito Granda, guitarrista, arreglista, segunda voz del grupo Quimera. Creo que toda la música acá del Ecuador, de Latinoamérica en sí, estuvo de luto, porque fue un gran músico, una gran persona, excelente persona. Nosotros tuvimos el honor de conocerla hace unos años atrás en una radio igual conocida de acá del Ecuador. Fue el cumpleaños de mi ñaña, de hecho, el que pasamos con ellos. Cuando nos enteramos, yo ya estaba trabajando con César del Carmen y Enrique Sánchez. Entonces, estuvimos hablando, y para hacer el concierto de homenaje que se hizo a Pedrito, que fue el 24, 25 de noviembre en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura me parece que fue, no recuerdo bien. En el teatro, exacto. En el lago. Tuve la oportunidad de poder hablar con la Patita, que es la persona que canta, le digo de cariño, es muy linda persona, siempre me han tratado con mucho respeto, mucho amor, siendo el guaguito de la agrupación, porque entré con 18 años, igual a Luchito, Luis Ramex, que es igual arreglista del grupo, me dieron la oportunidad, me dieron las partituras, me mataron haciéndome la primera guitarra, me sacaron el aire todito un mes para poder sacar esas obras. Fue algo muy importante en mi carrera, creo yo, porque el hecho de poder formar parte de esa gran familia, más allá de la música, ser parte de esa familia que es Quimera, es muy lindo, muy lindas personas, amigos, poder estar con ellos y hacer música, yo creo que fue lo mejor que le puede pasar a alguien, estar con las personas que desde guaguito quería mucho y le inspiran bastante. Por supuesto que sí. Ahora bien, chicos, esta pregunta para los dos. Tengo la inquietud de saber, en tiempo de confinamiento, sabemos, para todos ha sido totalmente difícil, sigue siéndolo porque la pandemia no ha finalizado. Más bien en estos días sabemos lo delicada que está la situación de salud en nuestro país y en el mundo entero. Son momentos críticos. De paso, permítanme decir que, claro, son momentos críticos, pero es posible que se compliquen más si es que nosotros seguimos con esta actitud negligente de no cuidarnos, de no cuidar a nuestra gente y realmente de hacer caso omiso a las disposiciones que nos dan las autoridades de salud. Esto como un paréntesis, pero un paréntesis subrayado e importantísimo. Entonces, les decía yo, realmente ha sido una época difícil, complicada para todos. Los artistas han tenido para mí un rol importantísimo, porque nunca pararon, hicieron todos sus esfuerzos para seguir sosteniendo, digamos así, a la gente, a nosotros, ¿no? La parte emocional es, caramba, es una de las partes importantísimas de la vida de los seres humanos. Y yo creo que el arte en general tuvo un papel protagónico, sobre todo en los primeros momentos en que no sabíamos qué pasaba, qué íbamos a hacer, cuándo iba a terminar, porque pensábamos, yo creo que todos pensábamos que se acababa pronto, pronto, ¿no? Cosa que no ha sucedido. Entonces, me gustaría que nos comenten un poquito qué ha pasado, cuál fue su sentir, Omar, Xavi, en estos tiempos de confinamiento, cómo los vivieron y cómo lo vivieron también respecto al arte, ¿no? Y a la convivencia familiar, por ejemplo, que es otro punto neurálgico. Les escuchamos. Bueno, por mi parte, la verdad es que al inicio fue como un tiempo de descanso, porque la vida de hoy es muy agitada, muy agitada. Era subir, bajar de la universidad, ensayar, al trabajo. Entonces, al inicio fue descanso y qué chévere cómo descansamos y estamos en la casita, pero nunca nos imaginamos que tal vez, yo recuerdo, el 3 de marzo fue el último día que yo salí. Y entonces, luego, claro, luego nunca más. Qué difícil. Sí, fue muy... bueno, en mi caso yo creo que fue bastante productivo porque uno no se da cuenta del tiempo que pierde lejos de la familia y de la gente que ama. Uno no se da cuenta de tantas cosas que ponemos en vez de la familia. Bueno, muchas cosas son obviamente por nuestro bien, los estudios, la universidad, el trabajo, todo. Pero no nos sentamos a ver un rato qué está pasando en casa, o sea, qué está pasando en la familia, cómo está, qué le está pasando a mi ñaña, a mi ñaño, está bien, está triste, y eso es lo que pasó, o sea, nos unimos más. En sí ya nosotros éramos una familia muy unida, a donde sea, los cuatro, siempre. Entonces, por ese lado, igual tuvimos la visita de mi abuelita que le cogió aquí la pandemia y se quedó, ya vive en Esmeraldas, entonces tuvo que estarse con nosotros toda la pandemia, que también fue lindo, porque nosotros que somos los únicos nietos que ella tiene acá en Quito, porque mis otras primas viven en Esmeraldas, nosotros no la hemos disfrutado como la disfrutaron mis primas. Claro. Entonces fue nuestro tiempo. Bueno, en mi caso, yo culminé mis estudios universitarios en línea. ¿Qué estudiaste, Xavi? Diseño gráfico publicitario. Perfecto. Entonces, mi último semestre fue en línea, cancelaron la graduación y hasta este momento seguimos esperando nuestra graduación, que no se puede aún, claro. No lo digamos. Pero fue una nueva época, ¿no? Porque imagínense, yo al menos que mi trabajo es todo en la computadora, siempre estar en la computadora, llegó un momento en el que fue tan tedioso que me estresaba solamente el ver la computadora abierta en mi escritorio. Pero claro, claro. Fue horrible. Llegó un momento en el que ya había ansiedad, ya uno ya quería salir, ya no se hallaba. Engordamos, yo creo que mi ñaño y yo engordamos. No, él creo... Y yo gordita, más gordita. Claro, yo creo que eso nos pasó a todos, ¿verdad? Es decir, el confinamiento también hizo que subiéramos de peso, ¿no? Porque entonces era más fácil acercarnos a la cocina y coger un pedacito de pan, un platanito por ahí, en fin. Y todo estar sedentarios, mi bachita, porque... Claro. Yo le he dicho a mi mami, conversando, ¿no? Digo, yo a la universidad estudié en la UTE. Digo, a la final yo subía la cuesta, bajaba la cuesta, subía los pisos, bajaba y estaba activa de una u otra forma. Pero ahora, en clases, sentada, trabajando, sentada, todo sentada, cosa que uno se pone a pensar cómo, imagínense cómo es es la vida, cómo cambia de un rato a otro, y uno tiene que adaptarse y uno tiene que buscar formas de vivir y vivir bien, porque yo creo que aquí fue desarrollar nuevos hábitos, más bien, y hábitos que sean saludables, porque si no nos quedábamos ahí. Gracias a Dios en la música, bueno, le tengo a mi ñaño, que es mi compañero, mi cómplice, mi todo en casa. Y bueno, siempre hemos estado acostumbrados a los dositos, como que, a ver, ñaño, ya, ven, hagamos esto, veamos. Estamos, bueno, mi ñaño comenzó a aprender a grabar ya. Entonces nos pusimos un mini estudio en mi cuarto. O sea, fue muy lindo, bueno, la verdad. Muy lindo. Y estuvimos juntos. O sea, yo creo que lo que más debemos valorar es el estar al lado de la gente que uno quiere, de la gente que uno ama, porque uno nunca sabe cuándo va a ser la última vez. Así es, claro. Entonces, que sí. Te escucho. Te escucho, Omarcito. ¿Cuál fue tu percepción realmente de este confinamiento? Mi querida Batita, yo te comento que, bueno, a mí no es que me gusta salir, así que a mí la cuarentena me cogió es en casa. Yo, bueno, no salía. Obviamente te cansa un montón estar solo metido en tu casa, no poder salir, te da ansiedad, depresión, angustia, de todo. Yo creo que un montón de personas pasamos por eso. De igual manera, las personas, bueno, que nos gusta la música, tratamos de dar aliento con cualquier publicación, haciendo música, tratando de poder disminuir un poco el estrés que se vivió, que se vive, de hecho, en estos momentos. El estudio, igual, mi querida Bachita, ya salgo del conservatorio, se suspendió por esto de la pandemia. Tengo que dar mi examen de grado, si Dios quiere, ya entre estos meses ya doy mi examen, salgo. Estoy en tercer semestre de ingeniería industrial. Igual, me gusta mucho adquirir más conocimientos en lo que es la música. Entonces, estuve estudiando con profesores del extranjero, siempre leyendo y todo eso, mi querida Bachita. Entonces, yo creo que es muy lindo todo esto. Nos ayudó, pero también fue complicado. Por supuesto, por supuesto. Esta mañana, amigas, amigos, estamos conversando, escuchándoles a Omar y Sabina Castañeda, estos dos jovencitos. Es que ellos son muy jóvenes, pero muy talentosos, músicos ecuatorianos con una trayectoria realmente formidable. Gente como ustedes podrán apreciar, de una sencillez, de una calidez realmente única. Qué lindo, qué lindo. Yo celebro y aplaudo eso. Creo que es una de las maneras también de ser grandes, chicos. Muchas gracias. ¿Qué tal si es que nos comparten otro tema? ¿Qué podríamos escuchar? Vamos a hacer un albacito que a mí me gusta mucho. Es Apostemos que me caso, de Rubén Uquillas. No hay corazón como el mío, linda, para amar, que se conforma con la pena, linda, que le das. Dale que dale, dale no más, que ya mañana no me verás. Esto te digo por ser tu amigo, lo que es conmigo, dale no más. Dis que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran, vida, con amor. Esos tus ojos cierran nomás, que en tus desdenes me gustan más. Esos tus ojos cierran nomás, que en tus desdenes me gustan más. 25 limones tiene una rama, 25 limones tiene una rama, y amanecen 50 por la mañana, y amanecen 50 por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma, que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. 2 de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso y te dejo de querer. Moren ingrato, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Moren ingrato, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Moreno pintan a Cristo, ay, cómo no. Morena la Macarena, moreno es quien amo yo, viva la gente morena. Ay, a la 1 y a las 2 de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Qué lindo, qué lindo. Este es un tema que solía interpretarlo doña Carlota Jaramillo, ¿sabe? Y te acuerdas de eso, sin duda alguna. Y bueno, la interpretación de Sabina Castañeda la mañana de hoy y el acompañamiento de su hermano Omar. Chicos, yo quiero agradecerles profundamente por haber estado con nosotros acá en La Rayuela, agradecer su tiempo. Sabemos que estaban complicaditos, pero pues yo agradezco inmensamente su deferencia. Un abrazo nuevamente a la distancia. Cuídense mucho. Tenemos que hacer entre todos campaña realmente para que de una vez por todas este virus se vaya de nuestras vidas y se acabe la pandemia. Tenemos unos 4 minutos y vamos a finalizar, Omarcito, Xavi, con un tema más. Yo de mi parte, nuevamente, mil gracias, felicitaciones por lo que hacen a favor de la cultura de nuestro país. Buenas tardes. Muchísimas gracias, mi Bachita. Bueno, el cariño y el amor que le tenemos nosotros, Dios le pague por todo. Y sí, vamos a salir adelante, todo el mundo estamos con esto. Y bueno, vamos a hacer un pasillo de Luz Elisa Borja, Lamparilla. Grato cuando afligida el alma encuentra alivio en su dolor profundo, son las lágrimas jugo misterioso para calmar las penas de este mundo, para calmar las penas de este mundo. Ablandaré el rigor del cruel destino. Lamparillas ardiente de mis ojos, no desmayes jamás en mi camino.